empresa pueden elegir el seguro del automotor que se adapte a sus necesidades. Nativa Seguros, nuevas coberturas, mayores beneficios. La póliza de tu cero kilómetro tiene un 25% de descuento. Además, todo riesgo con franquicias de 2.500 y 3.500 pesos. Consulta a tu productor asesor. Nativa Seguros, trayectoria que crece para vos. Seguros Nativa. Estamos a 12 minutos de las 8 de la mañana. El contacto es con la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires con Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Nacional 226, con cielo parcialmente nublado, desde Tandil hacia Mar del Plata y aumento del parque automotor en sentido centro. Recomendamos que transite con precaución al intentar sobrepasos en la serranía de Tandil y Balcarce. Ruta 3 se incrementa el tránsito en la zona de Cañuelas, en donde la visibilidad está reducida, atención con este dato, por neblinas, y por otro lado continúan las obras desde el kilómetro 54 al 60, a la altura del cruce con la ruta 205. En la 5 aumenta el parque automotor hacia la localidad de Luján. Allí tengan en cuenta que se dificulta el paso a la altura del cruce con la 47 por la realización de obras de mantenimiento. En cuanto a principales accesos que comunican provincia con capital, salvo las demoras habituales de hora pico, sin inconvenientes por el momento. Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta mañana. Daniel, hasta mañana. Muchas gracias. Muy amable. Daniel Hernández desde la...